sí es, vienen por la persona que reporté, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Vienen por una persona que reporté aquí? No sé. Bueno, sí, señorita, a ver, sí, pero bueno, es que acaba de llegar una ambulancia ahorita, se paró aquí en la esquina y les estoy preguntando si vienen al atender el reporte que hice. Pero me dicen que viene a atender una persona con un dolor en el pecho, que entonces sería otra. ¿Un dolor en el pecho? Bueno, el reporte que yo hice fue en cuanto a una persona que tiene hinchazón y dolor muy fuerte en las piernas y en los pies. No puede caminar. Sí, bueno, ya fui ahorita hacia donde están ellos, que están como a unos 20 metros de aquí, pero me dijeron que no es ese el reporte, porque ellos vienen por una persona con dolor en el pecho. Ah, bueno, entonces voy a decirles ahorita, ¿eh? Sí, ahorita voy ya para allá. Pues, señorita, me acaban de hablar ahorita. Me acaban de hablar y dicen que sí es este el reporte. ¿Dónde está la persona? Está allí donde está esa banca. Esta banca que está ahí donde está la moto. A un ladito, ahí se ve la persona esa que está en el césped. Sacate, porque estaba en la banca y pues lo ayudé a arrastrarse para allá porque estaba haciendo mucho sol. Sí. Bueno, pues ya platiqué con ellos ahorita y ya van para allá. Sí, muchas gracias. ¿Qué es lo que le dijo que tenía o qué molestias tiene el señor? Bueno, lo que yo le dije a ella es lo que él me dijo, que es que... Y lo que yo veo, ¿no? Que tiene los pies muy hinchados, le duelen mucho las piernas y los pies, no puede caminar, tiene las piernas muy delgadas y es que lo atropellaron hace... Bueno, le dieron un golpe, una persona en un automóvil le golpeó las piernas y desde entonces pues está con el dolor y sin poder caminar y sin atención médica. ¿Dónde? Es aquí el señor que está a un lado de la mochila. Aquí a un lado de la lámpara, del poste. Miguel Ángel, oye, aquí. Hola, buenas, señor. Vienen a atenderte. ¿Qué fue lo que le pasó? Un carro de aquí en la pierna. Ajá. ¿Hace cuánto? Los días ahí en el... No, pero ¿hace cuánto lo golpearon? No, ya tenía. ¿No se debe revisar? Sí, ahí en el taller. ¿En dónde? En el... ¿Aquí en el hospital civil? No, me dieron una pastilla. Ajá. Paracetamol. Y un suero fue naranjado. Y eso. ¿Se puede sentar para revisarlo? Sí. ¿Con qué lo golpearon o qué fue lo que le pasó? Del carro. ¿O sea, lo atropellaron? No, me pegó. Es que dice que quiso frenar, pero que al ir a frenando le alcanzó a golpear. O sea, no se lo llevó, pues, sino que le dio un golpe. ¿Y en qué parte es donde le duele? Dice que le duele más que la pierna derecha. Vamos a revisar, ¿va? Ahí se ve que tiene los exploración. ¿Dónde le duele? ¿Cuál? ¿Esta es la que le duele? ¿Esta no tiene ningún problema? ¿Se la puede apoyar y todo? ¿Puedes flexionar sus piernas? 40 sexta. ¿Es enfermo de algo? ¿Es enfermo de algo? ¿Toma medicamentos, alcohol, alguna sustancia? ¿Nada? Porque mira, lo que tiene ahorita es que sus pies están muy hinchados, está reteniendo muchos líquidos. ¿No tiene problemas en sus riñones? No. ¿No? ¿Consumía alcohol antes? No. ¿Cuánto consumía alcohol? ¿Diario? Sí, de pronto tiene sus ojos muy amarillos. ¿No tiene problemas en los riñones que le hayan dicho? No. Lo más seguro es que sí tenga por la retención que tiene de líquidos y el color de sus ojos. ¿Cuánto tiempo duró consumiendo alcohol? No. ¿Pero cuánto tiempo duró tomándolo, el alcohol? No, pero ¿cuánto tiempo duró tomando alcohol? ¿Cuántos años? 3 años duró tomando casi todos los días. Tomar sus signos, ¿va? ¿Te puedes cubrir su brazo? Por favor. ¿Te puedes quitar mejor su chamarra? Es que así no vamos a poder tomarle su presión, por favor. Nada más su lado izquierdo, nada más hay que quitarse la manga. Necesito que se quite la manga. Hay que quitarse la chamarra, por favor. Sí, para poder tomarle su presión. ¿No le... al momento de orinar no le duele? No. ¿No? ¿No sale como la orina muy concentrada, que huela muy feo o con sangre? No, sale así como rojita. ¿Rojita? Muy subido a naranja. ¿Y ya no toma actualmente alcohol? ¿Quiere recuéstese? Sí. ¿Y aparte del olor de su pierna, alguna otra molestia? ¿Nada más? ¿Y qué le dijeron en el hospital cuando fue a revisarse? No, me pusieron un suero. ¿Pero le dijeron que era lo que tenía o nada más que fue puro golpe? Sí. entonces ahorita nada más es el puro dolor en las piernas, ¿verdad? Sí. Okay. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Sí. ¿Y se siguió tomando el medicamento que le dieron o no? No, le dieron. ¿No le dieron ya medicamento? KM 40.078, 40.078. Es un problema muy serio que tiene, que no se puede mover a ir al baño, no se puede mover a ir a comer, por eso estás tan delgado, por eso estás quemada, y por eso está hecho en los pantalones. Sí, porque fractura no trae, pero pues sí necesita ir al médico para que le haga estudios, también de sus riñones, para ver si no tiene algún problema, porque está reteniendo muchos líquidos y por el color que tiene su ojo están muy amarillos. Ajá. Entonces tiene que ir con un médico a que lo revise y le haga varios estudios. Ajá. Ahorita pues alguna lesión de gravedad no tiene, pero pues obviamente es algo que se tiene que tratar. Este problema de sus pies muy inflamados es porque está reteniendo mucho líquido. Tienen que darle medicamentos, sacarle estudios de sus riñones. Entonces hay que ir con un médico para que lo revise. Sí, porque aunque el estado de salud, digamos que no es de gravedad, su situación sí lo es, porque se le complica hacer lo vital, que es comer, jugar, moverse del sol a un lugar. Si llueve, pues ahí se va a matar. Sí, pues ahí ya nomás sería llevarlo con algún médico para que lo revise. No sé, pues, o sea, en este caso, obviamente no tiene dinero para pagar, pero sería cuestión de que fuera pues un servicio de algún hospital, de algún hospital de gobierno. Pues aquí en el civil es donde puede ir, cualquiera de los civiles puede ir, ya sea al nuevo o aquí al viejo. Tiene que volver a ingresar aquí al civil para que lo revise. La verdad no le digo que vaya a la Cruz Roja porque no hay, tienen todo lo que se necesita para revisarlo. Entonces, pues aquí en el civil. Sí, es que, en el hospital ya lo dieron de alta. De hecho, te ingresaron llevándote con una ambulancia, me decían. Que, o sea, es que la primera vez llamaron a una ambulancia, vinieron y lo ingresaron de esa manera. Porque no hay modo de llevarlo, pues. O sea, yo ahorita muy difícilmente lo puedo ayudar a moverse para acá arrastrando. Y él moviéndose con las piernas y yo jalándolo de las axilas. Pero pues, de qué manera, ya me ha pasado así en otra ocasión, no había cómo llevar a una muchacha que estaba en una situación igual, que no podía caminar, nadie me quiso prestar una silla de ruedas para llevarla, aunque sea así yo. Porque ni en el mismo hospital me la prestaban. Entonces dije, pues a ver si me la prestan por aquí, en el comedor, que está aquí, para verla más, no me la prestaban. Allá tampoco. Traje un diablo, pero la persona que vino a atenderla, de la Cruz Verde, le inyectó una sustancia, el tranquilizador o algo así, pero duró como 2 días dormida. Entonces ya cuando traje el diablo, pues no me la pude llevar porque no estaba consciente, no se podía parar. O sea, se necesitaba que no se le doblaran las piernas, que iba a ir inclinada. Entonces, aquí, pues ahora, ¿cómo llevarlo? Pues tendría que meterlo al civil, aquí enfrente, ¿este viene? Por aquí, por esta entrada, es que son bien... El problema es que no es que no vaya a poder convencer yo. La vez pasada, en otra ocasión anterior, estaba un paciente terminal de cáncer que dieron de alta aquí, prácticamente lo echaron aquí a que se muriera. Tuve que llamar a la Comisión de Estatal de Derechos Humanos para que ellos llamaran al hospital y que viniera por él. Y llamé en la mañana y no vinieron sino hasta las 11 de la noche. Entonces, es lo que yo le decía a la persona que me contestó en 911, que es lo que se va a poder hacer, porque yo me imagino que ustedes iban a venir, que no se iba a poder resolver en lo que ustedes pudieran hacer, porque no se trata de algo así que se pueda resolver en un ratito, sino que es algo que amerita, requiere hospitalización y tratamiento. Entonces, bueno, aunque yo estaba muy de acuerdo en que ustedes vinieran, porque dije, bueno, puede ser muy útil que vengan porque a lo mejor ellos nos pueden ayudar a trasladar al hospital, porque de qué otra manera, o sea, yo no puedo, tampoco tengo dinero para pagar un taxi. El único lugar donde podemos ofrecer el traslado es a la Cruz Roja. A los civiles nosotros no podemos ingresar a los pacientes aunque haya algún número, hasta que no haya alguna regulación previa. es el lugar donde podemos ofrecer el traslado si usted quiere ir. Sí, es lo que me decían. Ahora, ya estando ahí en Cruz Roja, podemos ver otra, a lo mejor otra opción, ¿no? O sea, ya con más tiempo. Pues ya será con los médicos, la verdad, sí, de eso. ¿Una escalera también? ¿Mande? ¿Una escalera también? ¿Quiere ir a la Cruz Roja? Sí, pues. A ver qué lleva. ¿Tengo otra familia? Sí. Yo creo que hubiera sido bueno que quitaran los zapatos, ¿verdad? Para que no te estén apretando y te estén apretando. No, ¿no te apretan? No, se me cae. Ah, pues. Voy a ver un poquito. Ahorita vemos. ¿Cuántos años tiene? 54 años. Okay. ¿Alérgico a algún medicamento? No, me llamo Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Dice que no toma ningún medicamento ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Por agua. Claro, de este. Unos cuadraditos. Ok. ¿Yo hace rato ni agua tenía? ¿Sí? ¿Me habías desayunado sin agua? ¿Y te me dio? Sí, yo te di, pero no, no tenía agua. ¿Sí me dieron agua? Ah, o agua de la de sabor. Ah, ok. Agua de cancha. Yo he tenido una señora y me dio una canela. Está muy delgado. Con un pan. También así, así delgado, pues. Ahí está hasta de nutrido. Aparte de todo lo que tiene. El cachón. ¿Y eso de los ojos, te lo han notado tú antes? ¿No? ¿No sabías cuando te dije? No, lo he visto. Ah, ok. Sí, porque hace rato que le vi que me dijo como que no sabía. No, sí. Ah, pero en tu vida nunca te lo habías notado. ¿Nunca te habías notado ese color amarillo en tu vida, no? No. No lo quiero ver porque va a darme. ¿Qué pasó? Sí. ¿Estás? Ayúdame a subirte, porfa. ¿Puedes? Sí. Espérame. ¿Te duelen los pies entonces? Sí, sí. ¿Y luego? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue eso? Hace ya una semana. ¿Hace una semana? ¿Y estabas aquí en el civil? Órale. No puedes caminar. Nada. Bueno, vamos a subirlo. Venga, ¿vale? Por favor. Sí. Muchas gracias. ¿Qué es la mamá? Vamos a ir a cargarlo. Con la cintura, ¿no? Espérame, espérame. Bajamos varios. Sí. Una pierna. La otra. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Me pasa la foto? Sí, sí, para el registro, ¿verdad? Para y luego volver a ir a visitarlo. Exacto. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué enfermedad tienes, Miguel Ángel? Nada. ¿Nada? ¿Nunca te ha dicho el doctor que tengas alguna enfermedad? Yo estoy yendo para que por eso estás solucionando. Antes no eras así de delgado, ¿verdad? ¿O cómo era? O sea, eres un poco gordito. Pero si bajaste mucho de peso. Es importante que nos digas qué es lo que te pasaba, por qué bajaste tanto de peso, para ya poder decir a los doctores si te pueden ayudar con el tratamiento adecuado. ¿Usas? ¿Drogas no usas? ¿Alcohol? ¿Y por qué ya no tomas? ¿Ya no te gustó? ¿Por qué te la quitaron? ¿Te asustaron? ¿Por qué? Te dijeron de los ojos amarillos, ¿verdad? Cirrosis. ¿Puedo subir aquí? Te vas a ir en la parte de adelante, por favor. ¿Vas? Cerrar, ¿cuál? Sí, ahí, por favor. ¿Ah, ya? la 25 hacia atrás. Adelante. Gracias, central, contémplame a 110 a 58 con un 44 con estado de Lima, revisión médica. Mira, me vayas a caer. ¿Ya se me cayó? ¿Uno? ¿Viene con usted? Sí. Okay. Estas son sus pertenencias. ¿Vas a tomarlas de una vez? Él lo que me preguntaba es si podía pasar con él. ¿Con sus pertenencias? No, guárdelas usted. ¿O no? No, espérame. ¿Qué pasa este lado, Dali? ¿Quién? Ah, sí, acompáñale de este lado. Sí. De este lado, ahorita viene, sí, gracias. Thank you.